el funcionamiento, la operatividad, el servicio que va a prestar, no me voy a referir porque lo explicó de manera perfecta y más profunda el director don Patricio Rosas recientemente a ustedes. Pero por supuesto que es una satisfacción para nosotros, voy a hablar como ciudadano. Yo creo que aquí se está haciendo, digámoslo de esa manera, justicia, porque el doctor Rosa recién decía, el hospital, nuestro hospital, ya la verdad es que operativamente hace un tiempo ya está saturado, y creo que el pensar en la unión y agradecer, por supuesto, las gestiones que se hicieron anteriormente a esta administración para que exista este centro y que atienda casos complejos, creo que es una decisión muy acertada. Y por supuesto yo creo que también aquí hay que reconocer y agradecer la voluntad que ha tenido el Servicio de Salud Valdivia en la persona del doctor Patricio Rosas de poder pensar y determinar que sea efectivamente acá en la comuna de La Unión, porque yo entiendo de que este tipo de sistemas asistenciales lo quisiera tener cualquier comuna en el país, y creo que no solo un deseo de tenerlo, sino que por el servicio y por la calidad de la atención, servicio de última tecnología, lo que se ha implementado acá. Pero yo creo que en ese aspecto se ha hecho justicia acá con la unión, en el sentido de que tenemos un hospital que ya cumplió su vida útil, que necesitamos, por el crecimiento de la población, necesitamos ser repuesto. Eso está en camino, eso está avanzando, y esto ha venido a suplir esa necesidad desde aquí a que eso a que el hospital, perdón, se implemente. Por lo tanto, creo que como unionino nosotros estamos contentos, estamos muy satisfechos, estamos felices, porque de verdad hay casos muy complejos que tal vez se van a tener que, digámoslo así, profesionalmente estabilizar a algunos pacientes, y quizás después ver forma de cómo se trasladan a algunos centros asistenciales de mayor complejidad. Pero eso antes no lo teníamos, pero sí ahora lo tenemos. Entonces yo creo que estas cosas hay que valorarlas, hay que reconocerlas, y la voluntad que han tenido nuestras autoridades de poder agilizar todo este proceso. Y además, recién me decía el doctor de que teníamos la duda de que en el día esto era probable que no iba a funcionar, pero la intención de él es que sí funcione, y se está gestionando la permanencia de un médico diariamente para que pueda prestar sus servicios hacia la comunidad. Así que como autoridad yo creo que estamos felices, son muy buenas noticias, y bueno, yo quiero felicitarlo, doctor, porque usted nos ha colaborado bastante, y nosotros como administración acá le hemos hecho algunos pedidos especiales. Usted ha tenido la mejor voluntad de escucharnos y de darnos la solución, así que yo espero como administración nueva seguir trabajando con ustedes, con el Servicio de Salud. Así es que gracias, y también a ustedes, los medios de prensa, porque yo sé que ustedes van a difundir hoy día fuertemente y en los días venideros estas obras que son necesarias, y como capital de la provincia del Ranco nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlas y de ponerlas a disposición de los usuarios de la comuna.